Uno, dos. Probando. La calle está lista. El combo anda ready. A lo next level. Súbelo. Martilleo duro, mucho que aseguro. Sube. La gata perreando en lo oscuro. Sube. De mi reputación preguntan los detalles. Sé que se asustan cuando salgo pa' la calle. Martilleo duro, mucho que aseguro. La gata perreando en lo oscuro. De mi reputación preguntan los detalles. Sé que se asustan cuando salgo pa' la calle. Muy sólido. Retumba la bocina cuando mi música suena en el barrio. Soy la voz que la disco calienta. Tengo la voz que Caserío representa. Sólido. Retumba la bocina cuando mi música suena en el barrio. H-N. Soy la voz que la disco calienta. Santiago. Tengo la voz que Caserío representa. Letra, letra, verso a verso, soy la voz que esperaban. El artista onda making, ya que no lo imaginaran. Voy certero contra todos y de todos el primero en meterle otro nivel. Cinco estrellas sin relevo. Se rumora en la calle que ha nacido un movimiento de zafados como yo, que apoyan mi talento. Y es que es cierto, tengo el flow del momento. Las suagas como el humo siempre siguen en aumento. De pequeño mi mamá siempre decía que llegaría el día, nuestras vidas cambiarían. Me cansé ya de esperar y busqué una salida. Ahora mi talento me alimenta día a día. Yo sé que a más de uno mi éxito le causa envidia. Y andan por ahí tirando mala vibra, pero seguir adelante sin que nadie lo impida. Se tendrá que acostumbrar que esta liga la haré mía. Muy sólido. Retumba la bocina cuando mi música suena en el barrio. Soy la voz que la disco calienta. Vamos. Tengo la voz que Caserío representa. Bien sólido. Retumba la bocina cuando mi música suena en el barrio. Otro nivel. Soy la voz que la disco calienta. Somos tengo la level. Voz que Caserío representa. Evo. Mucha gente me señala, apunta hacia mi cara. Critican toda mi vida y solo quieren mi salida. Pero quiero aclararles que mientras tenga saliva, seguiré escupiendo letras apuntando hacia arriba. Por encima, a lo next level en la tarima. Experiencia relactada en la cabina. Mucha kriptonita pa' mi mente asesina. Mucho dick artista, pero no escucho una rima. Y yo sigo bien high, alcánceme si puedes. Sigo por delante de ustedes y les digo bye bye. Traspasando los niveles, durmiendo en hoteles. Mucha gata, mucho sour en el shower con el nene. Muy sólido. Retumba la bocina cuando mi música suena en el barrio. En el barrio. Soy la voz que la disco calienta. Calienta. Tengo la voz que Caserío representa. Sólido. Retumba la bocina cuando mi música suena en el barrio. Soy la voz que la disco calienta. Tengo la voz que Caserío representa. Colegas, esta es la primera de muchas. Esto es algo a lo next level. Seguimos firme. Otro nivel a lo next level. Yo. Santiago on the track. Puerto Rico en la casa. Evo Music on the mic. Oh yes. Honduras, ja, presente. Y el combo atrás mío, oíste. Ja, ja. HN en la casa.